antes que tú. Está la piedra que golpea mi canción, que endurece mi pena. Antes que tú está la hiedra enredada en mí como una larga espera. Antes que tú están las montañas cortando mis pasos detrás de un mañana. Antes que tú están mis venas llevando mi sangre del sol a la tierra. Antes que tú está el silencio llevando mi canto en mi pecho adentro. Antes que tú están mis entrañas quemando la siembra de mis esperanzas. Antes que tú